realmente uno no puede esperar. Yo creo que lo uno espera de un presidente de la República que sea el gran conciliador del país. Uno espera de un presidente de la República que sea esa persona que está preparada, que está por encima de los problemas del país y no generándole más problemas al país, a los ciudadanos y a los venezolanos. Realmente, o sea, no tengo ninguna palabra que pudiera realmente ser algo que se midiera como algo bueno de escuchar a un presidente de la República hablar de esa manera. Una amenaza de esa talla, de ese tamaño, en manos de la persona más poderosa del país, realmente es fácilmente de ejecutar, por más de que sea injusta, por más de que se violen procesos y por más de que las personas no se las merezcan. Realmente nosotros consideramos que los empresarios no se merecen un tratamiento de eso, y menos un empresario de la talla de Lorenzo Mendoza.